te tengo una pregunta. Dime si me has pensado. Donde hubo fuego, ceniza quedan, esto no se apaga. Te hago otra pregunta, ya que no has contestado. ¿Te gustaría bailar esta pieza los dos bien pegados? Yeah. Ae, ae, ae, nunca me olvidaré de la manera en que te daba los besos, como hacíamos el amor sin receso. Qué casualidad que volví y te encontré. Y tú eres mi manantial en mis días de sed. Le dije que no al amor y termina en tus pies. Auténtica como la serie BMM3. Yo la mantuve firme, nunca le he bajado. Hace tiempo que no le doy, se debe sentir apretado. Decídete dónde tú ubico y nos vamos sin destino por toda la costa de Puerto Rico. Y si quieres bellaqueamos por camino y después corremos rino. Terminamos en el Sheraton Hotel y Casino. Para hacer maldades como yo te hacía. Parece que me hiciste brujería. Ae, ae, ae, nunca me olvidaré de la manera en que te daba los besos, como hacíamos el amor sin receso. Ae, ae, ae, yo sé que tú también quieres que lo repitamos en exceso. Deja lo que yo me pongo para eso. Tú no puedo olvidarme, baby, dime pa' que ocultarme. Mándame un texto antes de llamarme, pa' que él no se entere que nos vemos escondida. Quiero perderme en tu laberinto sin salida. Es que no tenerte es como una misión suicida. A mí tú me gusta aunque sea su prometida. Dime cuándo y dónde que yo paso y te rescato. Pero voy con la pieza porque de noche de negro son los gatos. Contigo yo siento que resucito. Y vuelvo y repito, cuando estamos juntos me debilito. Nos acostumbramos a guardar el secreto. Yo no estoy pa' ti a media, yo estoy pa' ti a tiempo completo. Ay, ay, ay, nunca me olvidaré de la manera en que te daba los besos, como hacíamos el amor sin receso. Ay, ay, ay, yo sé que tú también quieres que lo repitamos en exceso. Deja lo que yo me pongo para eso. Tengo una pregunta, dime si me has pensado. Donde hubo fuego, ceniza quedan, esto no se ha apagado. Te hago otra pregunta, ya que no has contestado. ¿Te gustaría bailar esta pieza los dos bien pegados? Yeah. Where are my baby? Tu problematic bebé. Juan K. House of Haze. Amunation. El Imperio de las Misiones.